Escuchamos recién óleo de mujer con sombrero por Liliana Vitale y de Silvio Rodríguez. Y antes, el texto que leí es parte, ya he traído en otros momentos este libro, esta en realidad es una recopilación de algunos textos de Eduardo Galeano, que se llama Mujeres, y el texto se llamaba Juana Zurduy. He leído algunos de estos textos y creo que hoy voy a seguir leyendo, porque la verdad que está hermosísimo, y voy a aprovechar que no está ni Ramón ni Pablo y me voy a poner en feminista. Y acá Carlos no va a poder protestar porque está con los controles. No, y un poco porque finalmente hoy espero que nos dé el tiempo para leer el reportaje a las mamás, a las madres, a dos madres que anunciamos hace unos 3 programas con Ramón y nunca nos alcanzó el tiempo, la madre de Luciano Arruga y de Kiki. Lo vamos a hacer en la segunda parte del programa, y bueno, son dos mujeres impresionantes, y un poco por eso cuando busqué el texto pensé en ellas. También pensé en Martita, que hoy estaba invitada a venir al programa y no pudimos encontrarnos, así que bueno, quizás lo dejamos para el programa que viene, y le mando un abrazo a Marta desde acá. Y también les mando, ¿se puede hacer saludos, Carlos? Sí, ¿no? Ningún problema. Saludo a Pablo y a Ramón, que se los extraña. Acá hay silencio, nadie tira cosas, nadie canta cuando estamos fuera de... cuando ya no estamos al aire, así que nadie se ríe estruendosamente. Vamos a ir así a las noticias, entonces. Hoy es 22 de agosto, 40 aniversario de la matanza, del fusilamiento de los mártires de Trelew, ¿no? Pero bueno, empiezo a agradezco y saludo desde acá a Willy Jausoro, que es un colaborador que se nos había ido unos días. Pero ha vuelto con toda la energía, ha preparado un resumen de noticias, así que agradecida y pasamos a leerlo. Otro procesamiento para los genocidas. El juez federal Daniel Herrera dictó la prisión preventiva contra el expresidente de facto Jorge Rafael Videla y su ex ministro del Interior Álvaro Arguindegui y el jefe del tercer cuerpo de ejército Luciano Benjamín Menéndez por privación ilegítima de la libertad, tormentos, homicidios y 38 allanamientos ilegales, algunos de los cuales fueron ordenados por el ex magistrado Roberto Catalán, quien también fue procesado por mantener un silencio cómplice con la dictadura cívico-militar. A Catalán se le endilga haber tenido acciones deliberadas en aparente legalidad que hicieron caso omiso de las denuncias o del conocimiento que tuvieron de la imposición de tormentos a personas que ideológicamente fueron perseguidas, o sea, complicidad en los asesinatos, desapariciones y torturas. Asimismo, la medida alcanza a otros 17 imputados investigados en la causa caratulada Menéndez, Luciano Benjamín y otros, que tuvieron responsabilidad o actuaron en el entonces Batallón de Ingenieros en Construcciones 141 de La Rioja. Algunos de los implicados son Heriberto Miguel Goenaga, ex jefe del batallón, Hugo Norberto Maggi, capitán médico Leonidas Carlos Moline y el ex vicecomodoro Luis Fernando Estrella, y también el ex jefe de la delegación La Rioja de la Policía Federal durante 1975, José Félix Bernaux. Justicia para Luciano Arruga. Por primera vez desde que Luciano Arruga fuera secuestrado por policías bonaerenses, el 31 de enero del 2009, el gobernador Daniel Scioli recibió a sus familiares, quienes pidieron la destitución de 8 policías. Vanessa, hermana de Luciano, reclamó 3 puntos al gobernador. El primero es que destituya a los 8 policías acusados que siguen trabajando como si nada. El otro punto es que tenga presencia en la causa, que todavía sigue con la carátula de averiguación de paradero, cuando ya hace 3 años más de 3 años que Luciano desaparece, por lo que los policías implicados solo pueden ser citados como testigos y que además fueron los encargados de buscar al adolescente, o sea, los mismos que le secuestraron lo buscaban por orden del juez. Vaya con el juez, ¿no? Y que se restituya la casa recuperada por organismos de derechos humanos y familiares de Luciano, donde antes funcionaba el destacamento policial en el que fue visto el joven por última vez con vida. Complicidad y culpabilidad policial. Durante la reunión, los jóvenes detallaron a Scioli cómo funciona el reclutamiento de jóvenes por parte de la bonaerense, cómo levantan a los chicos para golpearlos en patrulleros y comisarías, cómo no figuran las entradas en los libros de guardia. En fin, un cursillo de los procedimientos cotidianos de las patotas de calle de la bonaerense. El ex fiscal federal Hugo Cañón señaló que el gobernador tiene que ser desde esa cabeza del poder civil quien comande a las fuerzas de seguridad de la provincia para que no sigan con el autogobierno o con corporaciones que se manejan en forma autónoma. Parte de la policía a la que le pagamos todos los meses el sueldo utilizan a menores para robar a los ciudadanos que reclaman seguridad. Le pedimos a Scioli una declaración pública poniéndose al frente de uno de los casos más paradigmáticos, junto con Julio López, en los últimos años. En un país de desaparecidos, hay 2 desaparecidos en democracia. Hasta que no tengamos los resultados que vinimos a buscar, aseguró Vanessa, recordamos que es hermana de Luciano, vamos a seguir luchando y denunciando la falta de compromiso del poder político. Bueno, en la segunda parte del programa quería compartir con ustedes un reportaje a 2 madres que supieron convertir su dolor en lucha, ¿no? Como tantas madres. Vamos a escuchar Mamá, deja que entre de nuevo por Liliana Vitale, así descansan de escucharme. Mamá, deja que entre por la ventana los 7 mares, que entren los bulleritos que daban miedo su vida blanca. 3 lomas te vio de ruecas en la cuando se empieza a vivir la vida. quiso que entraras para sortearte entre las encinas y la pedrada. Mamá, deja que entre por la ventana los siete mares. Mamá, deja que entre por la ventana los siete mares. A fin de cuentas, la vida empieza cuando se empieza a vivir la vida. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Voy a decir completo el nombre de la canción. Mamá, deja que entre por la ventana los siete mares. Me fui al pasado porque a mí me encantaba cuando vivía en Buenos Aires ir a escuchar a Liliana Vitale en el hall del San Martín. Cantaba gratis siempre y era hermoso tirarse en el piso y escucharla. Realmente tiene una voz impresionante. Bueno, continuamos. Acá ha llegado como tres mensajes de Silvia de la Pintada, José de las Tapias, Irene de Villa Dolores, que dicen que este corresponsal que tenemos ad hoc, ¿cómo se dice? Este colaborador que arma los textos, las noticias, ¿por qué no viene acá y pone la cara en la radio? La voz, mejor dicho. Así que, Willy, la próxima vez que tenga que venir sola, o aunque venga con Ramón, te esperamos acá, de este lado. Trelew, 40 años de la fuga, testimonios. Hace cuatro décadas pasaron desde que un grupo de militantes presos en el penal de Rawson se dieron a la fuga y desataron lo que después se conocería como la masacre de Trelew. Infonews habló con dos de sus protagonistas que contaron detalles de la huida. El penal de Rawson, considerado como el más seguro durante la dictadura de Alejandro Lanusse, fue el escenario de una histórica fuga que días después desencadenaría el fusilamiento de 16 militantes detenidos. Pasado 40 años de los hechos, dos de los dirigentes que lograron fugarse en un avión y sobrevivieron a la masacre revelan detalles de aquella noche. Exintegrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, Pedro Cáceres, camarero, y Alejandro Ferreira hablaron y contaron en primera persona qué pasó aquel 17 de agosto, el día de la fuga. Pedro era uno de los detenidos en el penal. Había llegado a raíz del secuestro de Oberdan Salustro, cuando el gobierno decidió dificultar las negociaciones que se llevaban a cabo con la empresa Fiat. Lanusse estaba seguro que nos mandaba a Siberia, un lugar donde era imposible fugarse. Cuando llegué, estaban Santucho, Gorriarán y un grupo de distintas inclinaciones, y con ellos planeamos la fuga durante meses hasta que llegó el día, contaba Pedro. Alejandro Ferreira estaba afuera y fue uno de los protagonistas en la toma del avión Austral que los ayudaría a emprender la huida. Con Fernández Palmeiro tomamos el avión que venía volando de Comodoro Rivadavia. Aterrizó en Trelew y nosotros teníamos que esperar hasta que viéramos algún movimiento extraño. En ese instante éramos simples pasajeros que intentarían tomar por asalto la aeronave en el momento en que vinieran los compañeros, recordó. Sobre el plan para secuestrar el avión que los llevaría a Chile, gobernado en ese momento por el socialista Salvador Allende, Ferreira narró: en el aeropuerto esperaban tres compañeros, José Luis Marco, en ese momento responsable militar del ERP, y Ana Abisman, de la FARC. Mientras Ana vigilaba el avión, Marco se encargaba de monitorear el aeropuerto con el penal. Los compañeros de afuera avisaban a los de adentro. se inició la fuga. A partir de ahí ya estaba todo en marcha. Lo que ocurrió fue que el avión no estaba ni siquiera en la cabecera de la pista, sino muy cerca del aeropuerto. Y nosotros notamos una situación extraña. Decidimos avanzar sobre el avión. Entonces Palmeiro se encargó de la cabina y yo de controlar a las azafatas. Llevamos el avión a la cabecera de la pista porque suponíamos que ya venían todos los compañeros fugados del penal. Continuó hablando Cáceres Camarero. En el grupo de fuga había 115 detenidos políticos que teníamos que llegar a los camiones que esperaban fuera del penal. Pero hubo una serie de problemas, porque los que llevaban los camiones escucharon una serie de disparos y pensaron que la huida se había fraguado. Esto complicó todo y hace que el avión parta con el primer grupo, compuesto por 6 presos, los máximos dirigentes, que son los que se salvan, y quedarán 19 fugados de la cárcel en el aeropuerto, y los otros dentro del penal. Continúa Cáceres Camarero. En el grupo de fuga habían 115 detenidos políticos que teníamos que llegar a los camiones que esperan fuera del penal, pero hubo una serie de problemas. Ah, esto ya lo he leído. El escape fue estudiado durante meses por dirigentes del ERP y la FARC, que estaban dentro y fuera del penal. Ferreira rememoró. Yo pertenecía al comité capital del ERP y me tocó ir. Recorrí durante 2 meses la Patagonia. Mi tarea consistía en encontrar alternativas para liberar a mis compañeros, ver cómo cavar pozos. Pero eso era imposible, y llegó un momento en que la única posibilidad era el vuelo de Austral, y así lo hicimos, sostuvo. En rigor, Ferreira siguió con su relato. Imagínese un avión de 100 plazas que tiene que bajar a todos los pasajeros en el aeropuerto en medio de la confusión y subir a 140 compañeros. Los que estaban en el penal eran 115, 5 que venían en los camiones. Otros 3 eran los encargados de organizar la fuga, más los que ya venían en el avión, y lo más complicado, los 10 compañeros, entre los que estaba yo, encargados de reducir a los marinos de la base. El tiempo era límite, y todos sabíamos que nos jugábamos la vida. Nos jugamos la vida, exclama. Cáceres Camarero y Ferreira recuerdan aquella noche como si hubiese ocurrido ayer, aunque en realidad hayan transcurrido ya 40 años. Luego de sobrevivir a la masacre del 22 de agosto, ordenada por el dictador Lanusse, en la base Almirante Sar, donde murieron los compañeros que llegaron a tomar el avión, la última dictadura también volvió a mostrarle su peor cara, pero su voluntad revolucionaria y sueños de libertad no cesaron. Hoy, bajo un gobierno democrático, conmemoran este hecho como una marca generacional. Al respecto, Camarero sostiene que sigue apostando a esta conducción, aún con diferencias y contradicciones. En aquella época teníamos objetivos más profundos que diferencias, y la militancia era el eje de nuestras vidas. Hoy estamos igual, porque tenemos una construcción que apunta a los valores de la militancia de aquellos años. Para Ferreira, la masacre de Trelew es un hecho simbólico. Fue cuando miles de jóvenes decidimos participar de una militancia que nos llevaría a que respeten nuestros derechos, y sostengo que las luchas por la libertad siempre valen, porque gracias a eso hoy tenemos esta democracia que es una necesidad de la vida, concluyó. Un poco para amenizar esta lectura, ¿qué te parece si escuchamos un tema de Rally Barrio Nuevo o Hasta Siempre? ¿Te parece? Up aprendimos a quererte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Santa Clara, sangre de la llana tiene la palabra, cercada en tu labio, lejos del inútil curso de las cosas, convertida en vino y en barro del alma. Viejo, por las velaturas de una casa, simulando el gesto de escribir el mundo, camino a tu lado, punto donde no hay nada, y sabemos que el oro de las ventanas es aquello que nunca nos deja ver. Comunicado de la agrupación Hijos. A 40 años de la masacre de Trelew, hablan los hijos. 16 rosas rojas, nacidas de madrugada, regresarán cada noche de la tierra liberada. El 15 y 22 de agosto se cumplen 40 años de un suceso trascendental para el campo popular y sus organizaciones políticas: la brillante fuga del penal de máxima seguridad de Rawson de un grupo de militantes revolucionarios del ERP, de Montoneros y de la FARC. Tras desarrollar ampliamente la estrategia de lucha revolucionaria por el socialismo en nuestro país, las organizaciones político-militares sufrieron la concentración de sus cuadros militantes presos en la unidad número 6 de Rawson. El régimen de la dictadura de Alejandro Lanusse demostraba así su convicción en la defensa de los intereses del capitalismo monopolista, que estaba vigente entonces, y no repararía en daños a la hora de reprimir. La creación de la Cámara Federal en lo Penal, llamada por la militancia el Camarón, un esquema de excepción compuesto de jueces y fiscales que actuaron en lo que llamaron el fuero antisubversivo, algunos de los cuales participaron luego del genocidio del 76, y que logró llenar las cárceles de presos políticos. La apuesta política del régimen, el GAN, Gran Acuerdo Nacional, se propuso convocar a elecciones condicionadas y generar el consenso de los sectores de la burguesía para aislar el movimiento revolucionario. Bueno, no sería la primera vez en nuestro país que había elecciones condicionadas y que se aislaban los no deseados, ¿no? Otra jugada que nuevamente evidenciaba que frente a la violencia del Estado y de los grupos que sacan jugosas tajadas del patrimonio común, la salida era la organización del campo popular y la lucha en las calles. Pero el crecimiento de la organización militante, la acumulación de experiencias en la lucha de calles, la fina producción teórica y de propaganda de las organizaciones armadas revolucionarias, tanto de la izquierda roja como del peronismo combativo, las mostraba fortalecidas y haciendo retroceder a la dictadura. Más allá de las ricas polémicas sobre la línea política como nacionalismo, internacionalismo, clasismo, policlasismo, partido de clase, foco armado o masa vanguardia, que diferenciaron en su origen a los grupos de la izquierda peronista de sus pares marxistas, todas las organizaciones político-militares del momento compartían la visión de que la lucha debía plantearse la toma del poder a través de la combinación de la lucha por la liberación nacional con la lucha antiimperialista y anticapitalista de la clase trabajadora. Estaría muy bueno que hagaste Juani o Willy para comentar todo esto que estamos leyendo, ¿no? Después, al final, el comunicado de Hijos hace mención a todo lo que falta hacer todavía, rescata esta democracia y este momento histórico, pero también hace mención de todo lo que falta, ¿no? Habla de la exclusión social, habla de la entrega de los recursos naturales, habla de la ley antiterrorista, o sea, es un comunicado bastante extenso y realmente quizás podríamos continuar leyéndolo en el próximo programa, después lo vemos con Ramón, pero no quiero seguir postergando el reportaje a la mamá de Luciano Arruga y a la otra mamá. Entonces voy al final del comunicado, que dice: este 22 de agosto levantamos la memoria de los caídos en Trelew, pero no para entregarla a la quietud de los museos ni a los actos oficialistas, sino con la convicción de que es un pilar fundamental para seguir construyendo la unidad de los que luchan por un proyecto de emancipación que sigue hoy tan vigente como ayer. A 40 años de la fuga de Rawson y la masacre de Trelew, reivindicamos la lucha de nuestros viejos y sus compañeros por un país justo y solidario. Condena a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros. Restitución de nuestros hermanos apropiados. Juicio y castigo a los secuestradores de Jorge Julio López y Luciano Arruga. Basta de gatillo fácil y criminalización de los que luchan. Derogación de la ley antiterrorista. Firman el comunicado Hijos en Lucha, Hijos Alto Valle, Hijos La Plata, Hijos Bariloche e Hijos Zona Oeste. Vamos a escuchar un tema de Daniel Biglietti, de Daniel Biglietti, Canción del Elegido. Hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Pensaba la gente, pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia guerra. Perdón, quise decir a la tierra. La historia de un golfo, la historia sintió en su cabeza cristales morir, y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre el humo y metralla, contento y desnudo, iba matando cada su cañón, el cañón matando, iba matando Canadá, cañón con su cañón de fluro. Qué canción hermosa, cuánto hace que no la escuchaba. Y me fui al pasado, le digo a Carlos. Me acuerdo mucho cómo cantábamos en aquella época esto de lo más hermoso, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida, ¿no? Bueno, como nos costó la vida, como costó la vida de muchos y como dejamos partes de nuestra vida en esta lucha que confluyó en este presente, ¿no?, que uno trata de cuidar tanto. Por eso seguimos luchando, peleando desde los lugares desde donde uno puede, ¿no? Porque las cosas sigan cambiando para mejor, que yo creo que están bastante mejor. Y bueno, dentro de estos cambios y dentro de estas luchas está, por ejemplo, la historia de estas dos mujeres que hace rato tenía ganas de compartir. Es una nota de Tomás Eliashev y el título es Encuentro entre dos madres de víctimas de la violencia policial, hermanas en el dolor. Kiki Lescano fue ejecutado por federales, Luciano Arruga desaparecido por bonaerenses. Sus madres reclaman justicia y abren sus casas para que la historia no se repita. En los barrios humildes existe una realidad de la que no se habla cuando se menciona la inseguridad. Es verdad, ¿no? Y da mucha bronca esto. Es la utilización de adolescentes por parte de policías que los obligan a robar para ellos. Les dan el armamento necesario y exigen a cambio parte del botín. Si se resisten, les espera lo peor. Así le sucedió a Luciano Arruga en el barrio 12 de octubre de Lomas del Mirador en La Matanza. Desde el 31 de enero del 2009, Luciano permanece desaparecido. Fue visto en el destacamento policial de la zona y torturado. Su nombre se transformó en un símbolo, como el de Jonathan Kiki Lescano, de la Villa 20 de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires, que junto a Ezequiel Blanco fue ejecutado el 8 de julio del mismo año por policías de la Federal, para luego ser enterrados como NN en el cementerio, pese a que sus familias los buscaban. Los casos de Arruga, que tenía 16 años, y de Lescano, de 17 años, pudieron trascender gracias a la lucha incansable de familiares y amigos que se abrieron paso para acusar a los supuestos protectores de la ley de haber procedido de la manera más brutal, y sobre todo por Mónica Alegre, mamá de Luciano, y Angélica Urquiza, mamá de Kiki. 23 entrevistó a estas dos madres que transformaron la pérdida de sus hijos en una lucha por mejorar las condiciones en las que crecen los jóvenes de los sectores populares, los más expuestos a la violencia institucional. Entre mates dulces, estas dos mujeres hermanadas en el dolor recordaron a sus hijos y contaron cómo hicieron para salir a pedir justicia, reclamo al que se sumaron decenas de chicos de colegios secundarios que todas las semanas brindan clases de apoyo escolar y talleres artísticos tanto en Lugano como en La Matanza. El escenario de la charla es la casita que los chicos de apoyo escolar acaban de inaugurar junto a la vivienda de Angélica, en la Villa 20 de Lugano. ¿Cómo se conocieron? Angélica, la conocí cuando las dos teníamos situaciones casi iguales. Estábamos en tribunales, en retiro, ella con el cartelito de Luciano Arruga y yo con el de Kiki. Cuando me vio, se me acercó, me dio un abrazo y me dijo: yo también busco a mi negrito. Lamentablemente, Lu todavía no apareció. Kiki apareció, de una manera aterradora, como NN en la Chacarita. En esos meses que lo buscábamos a Kiki, se generó esa confianza de decir: no estamos solas, nos unimos muchísimo. Quisiéramos encontrar también a Lu, queremos encontrarlo. Que Dios nos prepare para ese día, como yo decía con Kiki. Mónica. Esa vez que nos conocimos, habíamos ido a marchar por dos chicas en la Villa 31 que fueron baleadas por un prefecto. Angélica me dijo que desconfiaba de la policía. Yo sentí un sacudón y un dolor muy grande. Lo único que atiné fue a abrazarla. No podía hacer otra cosa, aunque el abrazo quedaba chico. ¿Qué le podía decir? Pero fue ella la que me dio fuerza. Muchas veces me acuerdo de las palabras que dijo una de las primeras veces que habló: lo que no te mata, te fortalece. Y me dijo: si vos te caes, ¿quién va a pedir justicia por Luciano? De ahí en más, es mi hermana de la vida, del dolor. Estamos juntas, comunicadas. Somos madres luchadoras que perdieron a sus hijos. No somos ejemplo de nada. Solo queremos que esto no vuelva a pasar. Ahora, mientras hablamos, están torturando a un chico. Pareciera que es mentira que se terminó la dictadura. ¿Cómo hicieron para romper el miedo con todas las amenazas que sufrieron? Angélica: no me quedaba otra. A mí la policía, por las denuncias que hice, me pegó. Hasta me hicieron una causa. Y encima lo tenía que ver en el barrio al jefe de la calle, Mario Indio Chávez, que es el que lo amenazó de muerte a mi hijo y estuvo presente el día que lo mataron. Pero si yo callaba y no era la voz de mi hijo, jamás nadie iba a pedir justicia. Y todo iba a quedar en la nada. Nos enteramos que lo habían matado en septiembre, 3 meses después. Cuando finalmente fui a reconocer el cuerpo a la morgue judicial, no podía creerlo. Me dijeron que ya lo habían enterrado. Y cuando apareció el video donde se ve cómo lo ejecutan, me sentí peor. ¿Cómo apareció la idea de dar clases de apoyo escolar a los chicos del barrio? Angélica: un grupo de chicos se acercó. Me dejaron una carta debajo de la puerta de mi casa. Era una carta muy linda que decía: señora Angélica, sabemos lo que pasó con su hijo. ¿En qué podemos ayudar? Ellos ya daban apoyo escolar sin recibir nada a cambio. Tenían que alquilar un local. Ahí empezamos. Si estos chicos están acá sufriendo frío, yo tenía que tener fuerza. Ellos me ayudaron a darle más difusión al caso. Mónica: a mí me sirvió mucho porque cayó un grupo de chicos magníficos. Cada vez que vienen a dar apoyo escolar es un incentivo. Hay ruido en mi casa, me hacen dibujos. Termino cansada, pero bien. Cuando sé que van a venir, los espero. Limpio la casa, busco los libros, junto los lápices. Tenemos muchos proyectos para hacer un centro cultural, enseñarle a tocar instrumentos o macramé. Lo vamos a hacer. Hay un grupo de pibes muy luchadores. ¿Qué sucedió con el destacamento de Lomas del Mirador donde torturaron a Luciano? Mónica, pudimos lograr que cierren el destacamento con un circo muy grande que hizo el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, que dio un discurso deplorable diciendo que lo sentía mucho, que no sabía lo que había pasado, que si pudiese devolverme a mi hijo lo haría. Nos dieron la llave, pero nos la sacaron a los 3 meses. Nosotros ahí queríamos hacer el centro cultural. Fue una burla muy grande del municipio. Nunca más dio la cara Espinosa. ¿Por qué le dan tanta importancia a este trabajo cultural? Y acá me encanta la lucidez de estas mujeres. Mónica, estamos impulsando que los chicos del barrio conozcan sus derechos, que se forjen un futuro, que sepan leer y escribir, que agarren una carrera. A los policías corruptos no les conviene. Somos un grano en la frente. Ellos tienen que ser inteligentes. Nadie los tiene que bastardear ni basurear. Lo que mis chicos y los de Angélica están haciendo es un escollo grandísimo para estos policías, porque va a haber menos chicos ignorantes que ellos pueden reclutar. A veces, los chicos quieren tener unas zapatillas que ven en la vidriera, y viene un inescrupuloso, les da un arma y les dice, mañana o pasado tenés esas zapatillas, pero vamos mitad y mitad. Hay que enseñarles que eso no viene con el esfuerzo, y hay chicos que no lo saben. ¿Qué balance hacen de la presencia de gendarmería en sus barrios? Angélica, cambio el uniforme. Al principio estaba bueno, pero ya empezaron las coimas. Los agarran a los pibes, les pegan. Lo que no me gusta es que bajan con las recortadas y empiezan a caminar por los pasillos. Me da miedo. No veo grandes cambios. Los tranzas siguen. ¿Será que los custodia la gendarmería? Y respecto de la policía, es cierto que cambiaron comisario de la 52 y ya no está el mismo jefe de la calle. Pero acá en la Villa 20 sigue la sombra del percha, tal como lo llamaban a Rubén Suárez, el jefe de calle que mandaba a los pibes a robar y que mató, torturó y molió a palos a muchos chicos del barrio. Mónica, es cierto lo que dice Angélica, no cambió nada, solamente el uniforme. Siguen liberando zonas y los pibes siguen trabajando para la bonaerense, que sigue haciendo lo que siempre hizo. A mí me quisieron incendiar la casa, me rompieron los vidrios, me siguieron con un patrullero. Unos policías manosearon a una de las chicas que nos acompaña en el reclamo. A un testigo lo llevaron y lo amenazaron de muerte. Hace poco robaron en la sede de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza, el organismo que nos asesora legalmente. Pero yo ya no tengo miedo. Acá termina este reportaje de A Dos Madres, Hermanadas en la Lucha y en el Dolor, que publica la revista 23. Y vamos a escuchar un temita del Rally Barrio Nuevo, La Casa de mi Madre. Buscarme casa de mi madre son los días deshojados, pateando los inviernos en la sombra del naranjo. Habita los silencios. Mi madre es una lluvia regadora de febrero, curando mis heridas con tecidos de poleo. Caso parecido, aunque no está comprobado porque está, lo que se está pidiendo justamente que se investigue, es el de Facundo Rivera Alegre, el rubio, que trabajaba de albañil, que quiere estudiar arquitectura, visita el hospital de niños, ayuda en las villas, es músico, toca el piano, quiere formar una banda, le gustan los deportes y es hincha de Boca. Facundo desapareció el 19 de febrero del 2012. Acá hay un comunicado de las organizaciones de derechos humanos, de la mesa de trabajo de los organismos de derechos humanos, donde quedó confirmada la serie de actividades que va a haber en este reclamo de la aparición ya de Facundo Rivera Alegre. Lunes 27, actividades semáforos o subida a los colectivos. Se hará por la mañana y por la tarde en los horarios pico. El martes 28, conferencia de prensa por la mañana, un representante de cada organización para estar presentes en esa conferencia de prensa. El miércoles 29 va a haber una radio abierta presentando en primer lugar el caso de Facundo y otros casos similares. Además, va a haber volanteo en la Plaza San Martín a partir de las 18. El jueves 30, a las 18, hay una marcha por Facundo. Se convoca a todas las organizaciones. Bueno, este es un comunicado de la Mesa por los Derechos Humanos, que también mañana se reúne, hay una reunión de todas las organizaciones de derechos humanos en la radio, en Radio Nacional, a partir de las 14. A ver, lo buscamos, Carlos, ¿querés el otro comunicado, el...? Bueno, igual, aunque no me acuerdo exactamente los puntos, pero mañana hay reunión en Radio Nacional a partir de las 14 horas y se todas las organizaciones que trabajan en derechos humanos de la provincia de Córdoba nos juntamos por segunda vez y se discuten ahí problemáticas generales de derechos humanos. Esta es una, la de Facundo, otra, otro de las temáticas que abordamos siempre que nos juntamos el tema del código de faltas, que lo hemos tratado acá con Ramón, es a partir de las 14, repito, en Radio Nacional, es puede participar el que quiera, el que esté por Córdoba podría darse una vuelta. Y bueno, con esta información ya me despido hasta el miércoles que viene, que espero que compartamos el espacio con Ramón y con Pablo. Gracias, Carlos, aunque es todo calladito ahí, pero bueno, hace cara. Hasta el miércoles que viene. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más.